Vida no tiene sentido si te... call me oh. Yeah. If you find out that your man too short, call me oh. If you chilling at home on honey, call me oh. Hey. If you feeling like your man but him just too smart. Why? You call me cuando grita más sexo. You call me. Te voy a llamar lo suyo nada más de lo bueno a la mala. Te pego, te beso y así me paga. Ajá. el L1, 2, step, 1, 2, step. Ey, llegó el nene, cuidado que no te quede. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música se está vendiendo más que el gran. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música que te gusta la linda la vida. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. La música que te gusta la linda la vida. Yao, al gran es la maravilla. El soñero y el mata. Esto es Broken Face. Lo mejor de mí. Flow Music. Para ti.

Que con nosotros no pueden. ¡Marcha!